Estas funciones cerebrales superiores se van a convertir en el basamento para el resto de los aprendizajes más sistemáticos, más pedagógicos, más relacionados con estrictamente cognitivo. Bueno, recordemos entonces los cuatro pilares básicos del aprendizaje que mencionamos. Habíamos dicho que no solo era el sustento de nuestro aprendizaje, sino que a su vez era el producto. ¿Por qué? Porque tanto el desafío básico del aprendizaje, a pesar de que tiene carácter innato, a medida de que el individuo se va desarrollando, tienen posibilidad de ser modificados. ¿Sí? Habíamos planteado que la atención no era la misma desde pequeño, que el niño, lo mismo que la memoria. ¿Se acuerdan? Bueno, ¿cuál es la cuestión acá? ¿Qué es lo que a nosotros nos interesa cuando nos enfrentamos a una situación relacionada con el aprendizaje? Buscar qué es lo que hay en la raíz de estos cuatro pilares básicos. ¿Sí? Cuando nosotros nos enfrentamos a una situación de diagnóstico, lo que nos interesa es mirar bien puntualmente, ¿sí?, con mucha atención, qué es lo que está ocurriendo en cada una de estas ciudades básicas de nuestra vida. ¿Cómo? Apagamos alguna luz. Ah, sí, sí. Justo esa, ¿no? Bueno, reiteramos cómo las funciones cerebrales superiores son producto de nuestro aprendizaje fisiológico, que en realidad no es más que producto de nuestro desarrollo. ¿Sí? A ver, del mismo modo, plantea Slavakov, que el niño aprende a caminar, aprende a hablar, también aprende a amar o aprende a odiar. ¿Sí? Como a partir de ciertas estructuras que son innatas, que son neurales, que vienen genéticamente, se comienza a dar a partir del intercambio con el medio un proceso de aprendizaje que hace que nosotros nos desarrollemos, ¿sí?, y que logremos todas estas cosas. De todo esto hablamos la vez anterior cuando hablamos del tema aprendizaje fisiológico. Ahora, hace mucho tiempo, históricamente, lo que se intentó de algún modo fue establecer cómo se da dentro de lo visto, qué es nuestra corteza cerebral, cómo se ubican estas habilidades o estas capacidades que tienen que ver con nuestro desarrollo. ¿Sí? Porque hay una certeza con que hay un asiento en nuestro tejido neural. ¿Se acuerdan cuando Azcuaga plantea con respecto a la localización de las funciones, hay y no hay, sí y no, no y sí, con esta cosa así que parece muy ambiguo? Digamos, a ver, el tema es de qué modo planteamos la localización cuando hablamos de localización de funciones cerebrales superiores. Entonces, lo que nos recuerda Slava Kogo tiene que ver con individualidad, con la individualidad de cada persona, porque en realidad ni siquiera los gemelos, los hermanos, las personas que están criadas con mucha cercanía, tienen el mismo modo de procesar la información, ¿no? Y por otro lado tenemos que pensar bien qué es lo que estamos localizando, qué es lo que localizamos y sobre qué bases estamos localizando. Cuando se habla de localización, se habla de bases funcionales y dinámicas. ¿Sí? No se habla de un formato morfológico rígido como en algún momento planteó el método anatomoclínico en sus inicios. Si hacemos un poco de historia, esto ya lo planteó Escuaga, ¿sí? Recordamos que desde la frenología, con Gals a principios de 1800, hasta para afuera. Desde principios de 1800 se planteaba que las enfermedades mentales tienen una localización funcional anatómica específica. Ahora, esto tuvo, digamos, un predominio muy importante dentro de lo que fue la comunidad científica durante muchísimo tiempo y con todas sus modificaciones se puede decir que todavía hay cierta predisposición entenderlo de esta manera con todo lo que se trata de ustedes que puede haber tenido en el camino, ¿no? Nos acordamos de Jackson, las alertas de Jackson cuando planteaba que localizar la lesión no es localizar la función, ¿sí? Bueno, a partir de ahí todos los estudios que se fueron haciendo, los experimentos, los experimentos de Broca, de Guarnique, ¿sí? Hasta que, bueno, esto es el mapa frenológico de Gals. ¿Sí? Como para que lo tengan como ilustración. Fíjense que cada facultad mental lo que intentaba era tener un correlato específico dentro de lo que era la corteza. ¿Sí? Hasta que nos encontramos con Nuria, que propone otra relación diferente entre lo que son las funciones psicológicas y el cerebro. Él planteaba que no podemos localizar la función ni en un sector reducido del cerebro, ni tampoco en todo el cerebro, ¿sí? Entonces habla de un tipo de localización determinada y habla de una localización sistémica y dinámica. Sistémica porque plantea esto de un sistema funcional complejo, como donde las funciones en realidad estén integradas por distintos sectores del cerebro. Y por otro lado, de una localización dinámica, porque son localizaciones que cambian. Cambian con la edad, cambian con el aprendizaje y cambian también con algunas circunstancias de vida. No es lo mismo en la localización del lenguaje a nivel cerebral en un niño que todavía no lo terminó de construir y de consolidar que en un adulto. No es lo mismo muchas veces en un diestro que en un zurdo. Entonces, por eso él plantea esto de una localización dinámica. Entonces, Luria reemplaza lo que sería la localización cerebral por lo que nosotros entendemos como conservación de diferentes regiones cerebrales. Y, para recordar, también planteaba que había tres bloques funcionales sobre los que se sentaba la actividad mental. ¿Se acuerdan? Los tres bloques funcionales de los que yo hablo por eso no los vamos a retomar. ¿Sí? El primer bloque funcional para regular el tono, la vigilia, los estados mentales. El segundo bloque para recibir, analizar y almacenar la información. El tercer bloque para programar, regular y verificar la actividad. ¿Sí? Acá tenemos graficado las distintas zonas con las que se relaciona cada uno de los bloques. ¿Sí? Todo esto lo vimos ya. Pablo habla de la función como estructuras dinámicas, como centros combinatorios, mosaico de puntos muy distantes en el sistema nervioso unidos por un trabajo en común. Esta condición es inherente a los analizadores. Esto es muy importante tener en cuenta todo lo que tiene que ver con los analizadores al momento de pensar. ¿Cuál es esa correlación entre una cuestión funcional y una cuestión más anatómica? Hola, Gaby. Hola. Bueno, como algunas premisas básicas de cómo entendemos esto según Luria, él plantea la construcción sistemática de la actividad cerebral versus este criterio clásico de localización. En la ejecución de alguna función determinada se ponen en juego una serie de regiones cerebrales inmunes, eso ya lo habíamos dicho. La concertación de diferentes regiones cerebrales para la ejecución de una misma función o melodías cinéticas. ¿No? ¿Se acuerdan eso de compararlo con una gran orquesta donde hay muchos instrumentos donde cada uno toca lo que le corresponde, todo el instrumento le corresponde, pero todos en conjunto lo que logran es una obra completa, compleja y armónica? Las conexiones neuronales se configuran sobre la base de relaciones plásticas, interfuncionales e intercambiables. Esto que hablamos siempre de plasticidad neuronal, en relación a las diferentes funciones puestas en marcha. Una cosa muy importante es esto de que las funciones psicológicas superiores son sociales por su origen. ¿Sí? Son sociales por su origen y, por lo tanto, el modo de poder aprenderlas implica que estemos viviendo dentro de una cultura y de una sociedad. Bueno, y el otro gran tema es que son regidas por el lenguaje. Si bien tenemos, hay tres funciones cerebrales superiores que nos juega, es el lenguaje la que rige, tiene cierta preeminencia en relación a las otras dos. Bueno, acá tenemos el concepto de función como un completo sistema funcional para el mundo. Procesos mentales como percepción, memorización, gnosis y praxis, lenguaje y conocimiento, escritura, lectura y aritmética, no pueden ser considerados como facultades aisladas ni tampoco indivisibles, que se pueden suponer función directa de determinado número de células o estar localizadas en áreas particulares del cerebro. Ahora, ¿en qué se distingue lo que es función superior para Luria de funciones cerebrales superiores para Ascuaga? Porque en realidad Ascuaga solo reconoce tres. Cuando habla de funciones cerebrales superiores, habla de gnosis, praxis y lenguaje. Luria en realidad habla de muchos más. ¿Por qué las diferencias Ascuaga? Porque él considera que no, que a través del lenguaje tenemos todos los seres humanos que hemos vivido dentro de una sociedad, pero es algo que tenemos en común aunque no hayamos ido a la escuela, ¿no? Porque después otros aprendizajes como la lectura, la escritura, el cálculo, un idioma extranjero, en realidad son fruto de un aprendizaje sistemático. Él toma desde el 71 esta terminología de lo que sería la bibliografía neurológica. Las gnosis, las praxis del lenguaje son el producto del aprendizaje no sistemático, de este aprendizaje fisiológico, de lo que decía Navajovo, producto del desarrollo. Común a todos los hombres criados en un medio social, y se diferencian de los dispositivos básicos del aprendizaje. ¿Por qué se diferenciaban de los dispositivos básicos del aprendizaje? Porque no son neuronas. No son solamente el hombre, también los niños. Exactamente. Estos, para poder acceder entonces a estas funciones superiores, necesitamos sí vivir dentro de una comunidad, dentro de una sociedad, con otros que de algún modo nos lo puedan transmitir. ¿Se acuerdan de la historia de Víctor, del lobo, del niño lobo? Bueno, ¿qué es lo que le pasó? Me había pedido la chinita de llevarme a la vida de China. De características que nos hacen humanos, que esa es la función de gran femenina, ¿no? De hecho, no es femenina. Este impone un gran esfuerzo a las personas que comienzan a trabajar con él, e intentan sistemáticamente o a través de ciertas tratar de reemplazar de algún modo que se aprende por a través de las cosas de crianza. Lo que nosotros aprendimos a través de las cosas de crianza nuestra, porque en realidad nadie se propuso de forma intencional enseñarnos a hablar. Nadie armó una planificación, ni puso objetivos, ni armó actividades particulares para, como puedo ocurrir en el juego. Pero a pesar de eso, nos lo enseñaron nosotros lo aprendimos. De modo totalmente respetuoso. En este caso, lo que se quiso hacer es tratar de reemplazar esa modalidad a través de ciertos recursos pedagógicos que no necesariamente fueron totalmente exitosos que hubiera esperado la persona que estaba trabajando con él, ¿no? Porque cuando lo encontraron ya había pasado un tiempo importante en el periodo crítico en el que se aprendió precisamente esa función. Bueno, ¿qué pasa con el conocimiento de estas funciones cerebrales superiores? En realidad, ¿cuándo se empiezan a conocer? Empiezan a conocer cuando se empieza a estudiar la alteración de estas funciones cerebrales superiores. Tanto del caso del lenguaje, como de las noches, como de las frases. Lo que tiene que ver con la dificultad en el lenguaje fue llamado, o se le puso los nombres de anarquía o de afasia. Lo que tiene que ver con la dificultad en las gnosias fue llamado agnosia. Y con las praxias, apraxia. En el caso del lenguaje, se reconocen dos funciones en particular. La elocutiva, por un lado, y la comprensión del lenguaje, que está relacionada con el lenguaje interior, por otro. Porque hay ciertas evidencias neuropsicológicas con respecto a que hay algunas zonas del cerebro que participan en este tipo de función. En el caso de la elocución del lenguaje, el analizador que está comprometido, que trabaja en esto, es el analizador cinestésico motor verbal, que se encuentra en la zona inferior del lóbulo frontal del hemisferio dominante. ¿Y qué es lo que hace este analizador? Bueno, la actividad de análisis y síntesis de los elementos fisiológicos que intervienen en la elocución. A ver, ahí está el gráfico, ¿ven? Ahí tenemos el área de Broca, ¿sí? Que sería esta zona que está ligada o relacionada con la elocución del lenguaje. Ahora se lo voy a poner. Y con la comprensión, el analizador que interviene es el analizador verbal, que se encuentra en una zona de convergencia de los lóbulos temporal, parietal y occipital, también del hemisferio dominante. ¿Por qué hablamos del hemisferio dominante, no es el izquierdo o derecho? ¿Por qué será? Cada uno tenemos un hemisferio dominante que tiende a ser dominante izquierdo, lo que no significa que en todos los casos dominantes sean izquierdos. ¿Sí? Vieron lo que hablábamos hoy de una localización dinámica. Bueno, tiene que ver con esto. ¿Qué es lo que hace este analizador verbal? ¿Cuál es la actividad que se produce a partir de este analizador? El análisis y la síntesis de las entidades fisiológicas vinculadas con la comprensión del lenguaje. Acá lo tenemos, el área de gobernante. ¿Ven? Pero que de todos modos, pensando en esto del sistema funcional complejo, hay, fíjense que hay una serie de fibras, que se llama fascículo arqueado, que facilita la comunicación entre ambas zonas. ¿Sí? Entonces acá podemos ver, por ejemplo, y esto es el lenguaje de un caso bastante paradigmático. Y claramente se puede ver cómo hay distintas zonas que están interactuando, pero que claramente ambas hacen falta. No podemos hablar del lenguaje con una o con otra solamente, sino que tenemos que hablar claramente de una visión sistémica con respecto a esto. Con respecto a las praxias son el producto del aprendizaje del aparato motor, logrado gracias a la actividad de análisis y síntesis de las aferencias propioceptivas. Las aferencias propioceptivas, también llamadas sinestésicas, que tienen que ver con la sensación de movimiento, y el analizador motor de la corteza. Encontramos praxias simples, que son, tienen que ver con movimientos más elementales, como puede ser el caso de elevar la ceja, mostrar los dientes, y en este caso está más relacionado con todo lo que tiene que ver con las zonas motoras del lóbulo frontal. Y tenemos praxias más complejas que suelen, digamos, ser secuencias instrumentales que, por ejemplo, a ver, pensemos en algunas praxias que usan habitualmente en la escuela, cortar con una tijera, por ejemplo, usar un compás, ¿no? Implican este procedimiento instrumental. Y que ya no solo, digamos, implican una actividad de zonas motoras, sino que también implican la actividad de otras zonas, que tiene que ver también con el facial, por lo tanto están muy relacionadas con el lóbulo parietal. Las gnosias son entidades fisiológicas que permiten el reconocimiento sensoroperceptivo. Están elaboradas al cabo también de un proceso de aprendizaje, también son producto del aprendizaje fisiológico. Son las que nos permiten el reconocimiento de las cosas, el reconocimiento de las objetos. Y acá también podemos hablar de gnosias simples y de gnosias complejas. En el caso de las gnosias simples, tenemos que tener en cuenta que interviene un solo analizador, cualquiera de los analizadores que ustedes conocen. Por lo tanto, están relacionados con las zonas sensoriales primarias y secundarias, o con lo que serían los núcleos de los analizadores. Acuérdense del segundo bloque funcional de Luria. Y las compuestas, en realidad, implican una actividad combinada de distintos analizadores. Por lo cual, también están muy relacionadas con los lóbulos parietales. Por ejemplo, como en el caso de las gnosias faciales, del esquema corporal, del estrato gnosio. Bueno, acá tenemos, en este esquema, en las zonas más oscuritas, lo que son las áreas sensoriales y motoras primarias, porque acá también tenemos la motora marcada, ¿no? Y estas serían como zonas más secundarias de asociación, y estas otras serían las más terciarias de asociación. Entonces, ahí vemos cómo nos vamos yendo de los núcleos de los analizadores a las zonas de mayor asociación, ¿no? Como los núcleos de los analizadores han encontrado las gnosias más simples, en medida que vamos manejando y vamos yendo hacia las zonas de asociación, vamos a encontrar la participación de todos los receptores en lo que sería la conformación de las gnosias más complejas. Bueno, entonces, cuando hablamos de la base anatómica y neurofuncional de las funciones cerebrales superiores, podemos hablar de un correlato entre zonas cerebrales y funciones superiores, pero que no es un correlato tan rígido. Tenemos que pensar otra vez que estas funciones cerebrales superiores son resultado del aprendizaje a partir de las primeras manifestaciones humanas. Entonces, ¿qué es lo que hace la corteza a partir de que comienza a recibir las conferencias? Sintetiza estas experiencias y va transformando y consolidando los estereotipos dinámicos. Estos estereotipos dinámicos se convierten entonces en lo que serían las unidades de aprendizaje. Estas unidades de aprendizaje están en la base de cada una de las funciones cerebrales superiores. ¿Qué es lo que ocurre cuando se desintegran estos estereotipos? Todo lo que es normal, fisiológicamente hablando, dentro de un estereotipo cerebral dinámico, se comienza a llenar de fisiopatología y empiezan a ser reemplazados por estereotipos anormales. Esto es muy importante ser identificado al momento del diagnóstico, porque es con lo que después vamos a trabajar. Es lo que después vamos a intentar corregir. Para que tengamos en cuenta cuáles serían los estereotipos dinámicos que están en la base de cada una de las funciones cerebrales superiores. En el caso del lenguaje, tenemos los estereotipos fonemáticos relacionados con los fonemas de nuestra lengua, los estereotipos kinestésico-motores verbales relacionados con las palabras, y los estereotipos verbales que están relacionados con los significados. En el caso de la hipnosia, los estereotipos que las constituyen son los estereotipos interoceptivos. Y en el caso de las praxias, son los estereotipos kinestésico-motores o proprioceptivo-motores. ¿Es lo mismo? Sí. Se puede considerar. seguramente hay toda una serie de estereotipos que son más simples, que se fueron aprendiendo y que se fueron combinando en una práctica, más común. Vamos a pensarlo como unidades, esas unidades que conforman y que a su vez sirven de base para nuevos aprendizajes dentro de cada una de las funciones cerebrales. Ahora, ¿qué pasa cuando estos estereotipos, como habíamos dicho antes, no están constituidos normalmente, ¿no? Sino cuando se da una normalidad al interior de estos estereotipos? Nosotros lo vemos como una perturbación del proceso de aprendizaje que se fue dando al momento del aprendizaje de estos estereotipos. Y está vinculado con la especificidad de los analizadores. ¿Sí? ¿Qué pasa con cada una, con la actividad de cada uno de los analizadores que fue trabajando en la conformación de estos estereotipos? Esto me parece que es importante al momento que nosotros siempre estamos pensando en cómo se da esta relación, este correlato entre lo que son las zonas la corteza cerebral y las funciones físicas. Cuando Ajuaga habla de cierta localización, habla de una localización flexible que tiene que ver en realidad con la existencia de analizadores a nivel de la corteza cerebral. Lo que nosotros podemos localizar son algunas zonas particulares donde existen analizadores particulares. ¿Sí? Lugares donde encontramos los núcleos de los analizadores, donde estamos alejando los analizadores, empezamos a encontrar zonas de cada vez más complejas. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la relación que podemos establecer nosotros de localización? Y una relación en tanto y en cuanto existen ciertos analizadores determinados dentro de nuestro cerebro. Hasta ese punto, hasta ahí podemos hablar de localización, que siempre es, como decía Juárez, flexible. O sea, una cosa compleja, ¿no? Porque, por ejemplo, los chicos en la escuela tienen una letra de, vamos a decir, de forma, casi como la mía, pero más firme. Pero grande, no se ubica en el espacio, uno lo vuelve a repetir, hace una aplicación de cambiar, que es estereotipo, porque en el fondo lo que está haciendo es cambiar el circuito por el cual ella puede, la persona puede entender que un grafismo se hace de determinada forma en determinado lugar con un tamaño adecuado. Pero no. Pero creo que también involucran otros aspectos, la visión visual, claro, la organización del espacio. Claro, luego tenemos una combinación. Porque, claro, quiero decir, esto cuando vos decís hay que ver, cuando vos decís hay que distinguir qué estereotipo se ha formado mal, o sea, organizado mal, son varias cosas que intervienen. Exactamente, cuáles son las mujeres intervinientes. Fíjate que acá, Sí, estoy bien, sí. No, acá quería que viéramos un poquito, muy superficialmente, cuáles son algunas de las funciones cerebrales que intervienen los aprendizajes sociales. ¿Por qué? No todas las funciones cerebrales participan igual, del mismo modo, en todos los aprendizajes. ¿Sí? En unos intervienen algunas, en otros intervienen otras, en algunos intervienen más unas que otras, dependiendo del tipo de aprendizaje que estemos hablando. Por ejemplo, en el caso de el aprendizaje de la lectura a los comienzos, al inicio del aprendizaje de la lectura, ¿qué es lo que vamos a intervenir? Tenemos las nociones espaciales, pensado acá de poco en los primeros grados, las nociones espaciales y el código sintáctico. ¿Sí? Cuando hablamos de lectura inicial, a medida que vamos avanzando, vamos a encontrar una mayor predominancia, si quiere, de lo que sería el código semántico. ¿Sí? En el caso de la lectura. En el caso de la escritura inicial, ya acá en la escritura inicial encontramos las nociones espaciales, pero más las praxis manuales. ¿Sí? Lo que decíamos recién. Y el código fonológico. Por supuesto que tenemos que tener en cuenta siempre que hay una una interacción entre la lectura y la escritura. ¿Sí? Si bien son procesos distintos, son procesos que uno a otro se van potenciando por la permanencia. A medida que vamos avanzando en el aprendizaje de la escritura, ya tenemos una escritura mucho más expresiva. Lo que nosotros desde el grado decimos finalmente es una elevación. ¿Sí? Ahí encontramos una mayor predominancia del poder semántico. Y con respecto al conocimiento matemático, vamos a encontrar la intervención del código semántico al momento de comprender situaciones problemáticas. Y buscar su resolución. ¿Sí? Pero al momento de hacer un cálculo de por ejemplo, nos vamos a encontrar con que entra en el juego lo que tiene que ver con las relaciones espaciales. Son muchas veces cuando un chico tiene alguna dificultad, ya sea en la escritura o en matemáticas, nosotros no podemos generalizar, es decir, tiene que verse en matemáticas. Dentro de matemáticas, ¿qué aspectos son los que nosotros vemos que son más problemáticos? ¿En qué aspectos tiene problemas? Porque no es lo mismo tener problemas al momento de realizar un algoritmo sobre papel, ¿sí? Pero resulta que los problemas los entiende perfectamente y es más, puede utilizar algunas otras estrategias para operar que no solo de cálculo sobre papel, que lo puede usar. Eso es lo que hace que de a poco nosotros vayamos como deslindando, buscando a ver dónde está la cuestión. Lo mismo que con la lectura y la escritura. Lo que es lectura no es lo mismo la lectura comprensiva, por ejemplo, que lo que sería la decodificación de lo que el chico está leyendo. Hay decodificadores fantásticos que leen perfecto, pero no se entiende nada de lo que están leyendo. ¿No? Lo mismo con la escritura. No es lo mismo escribir a la copiando que escribir cuando alguien nos dicta o que escribir en forma espontánea. Porque las cosas que están en juego son distintas. O por lo menos las que predominan por ahí son distintas. ¿Sí? Entonces me parece que en esas cosas nosotros tenemos que ir profundizando como para ir encontrando esto de qué es lo que está pasando en la raíz. ¿Qué es lo que está pasando en la raíz de cada una de estas funciones de los superiores que están en la base de los procesos pedagógicos? Bueno, eso de la importancia que es de identificar cualquier situación con respecto al desarrollo de las funciones cerebrales superiores en el nivel inicial y en el primer grado de la escolaridad, ¿no? Bueno, el planteo de Ascuaga, para cerrar, es que cuando las soluciones no llegan, el resultado es la instalación de una secuela que responde regularmente a las características del aprendizaje. Los patrones de la memoria a largo plazo que se organizaban de modo irregular no solo quedan consolidados, sino que promueven más anormalidades a medida que pasa el tiempo. Las anomalías se reconocen como procesos de aprendizaje atípicos. Entonces, si las funciones superiores son producto de un proceso de aprendizaje, esos estereotipos dinámicos que están en la base de las emociones son aprendidos. ¿Sí? Del mismo modo que se pueden aprender bien, se pueden aprender mal. ¿Qué pasa cuando hay dificultades en la relación sensorio-cognitiva? Deben ser identificadas. ¿Para qué? Para poder ser corregidas. Cuanto antes mejor. Porque después todo lo que se va soportando sobre las funciones cerebrales superiores tiene que ver con algunas cuestiones que son muy importantes para la vida de cualquiera. Que tiene que ver con el éxito, el fracaso en los aprendizajes escolares. Estamos en una sociedad que no solo por lo que significa personalmente, sino por lo que significa socialmente. ¿Sí? Es muy pesado para el chico y es muy pesado para los padres. Entonces, es muy importante que nosotros podamos tomar conciencia de esto y entrenarnos de esto, del modo de poder dar la oportunidad de esos aprendizajes que fueron erróneos, se puedan modificar. Porque recuerden que siempre apelamos a la necesidad cerebral. ¿Sí? Del mismo modo que esto se aprendió de determinada manera, se puede ser reaprendido. ¿Sí? Bueno, ¿quieren hacer algún comentario? ¿O hacemos un pequeño cortecito? Bueno, vamos a seguir entonces con ella, que va a llegar en un rato, y es la profesora que va a seguir hablando del tema del lenguaje. Si quieren hacer un cortecito, nos dice un punto de corte y podemos seguir. María Elena. ¿Te parece? ¿Quieres tomar un café, Marilena? ¿Dónde hay? Ahora te traemos. Hola. ¿Cómo estás, Marilena? ¿Compras algo? ¿Compraste una? No. ¿Cómo te vas a comprar una? ¿Cómo andas todo el tiempo? Me estoy faltando. ¿Tenés tres? No, faltaste dos. ¿Faltaste dos? Como te controlo las clases. Pasate sábado, escúchame, viste que se preguntó, yo me anoté la cantidad, ¿cómo se llama la tía? No, Pilar, se mandó, quienes se habían anotado en algunos, en algunos temas, yo me anoté en este, no, no anoté, no se anoté. No, tampoco. El del lenguaje. Ah, ¿viste? Ah, no, como se llama el tenis. El de Pichal Gabriel y otra compañera. ¿Cómo se llama? No, bueno, ¿hacemos este? Bueno, dale. Sí, sí, me gusta. Sí. Bien. ¿Cuándo nos juntamos? Thank you. compañera que trabajaba, que falleció, trabajaba con nosotros. Viste, es una carrera muy difícil. No, vamos a entrar, a ver. Estas funciones cerebrales superiores se van a convertir en el basamento para el resto de los aprendizajes más sistemáticos, más pedagógicos, más relacionados con estrictamente cognitivo. Bueno, recordemos entonces los cuatro pilares básicos del aprendizaje que mencionamos. Habíamos dicho que no solo era el sustento de nuestro aprendizaje, sino que a su vez se reproduce. ¿Por qué? Porque tanto el sistema como el aprendizaje, a pesar de que tienen carácter innato, a medida de que un individuo se va desarrollando, tienen posibilidad de ser modificados. ¿Sí? Habíamos planteado que la atención no era la misma de un pequeño, de un mayor, lo mismo que la memoria, ¿se acuerdan? Bueno, ¿cuáles

que se pueden suponer función directa de determinado número de células o están localizadas en áreas particulares del cerebro. Ahora, ¿en qué se distingue lo que es función superior? Para mí sería de funciones generales superiores, ascuadas. Porque en realidad, ascuadas solo reconoce tres. Cuando habla de funciones generales superiores, habla de noción, práctica y lenguaje. Lluvia en realidad habla de mucho más. ¿Por qué las diferencias cuadras? Porque él considera que no, que en práctica y lenguaje tenemos todos los seres humanos que hemos vivido dentro de una sociedad, pero es algo que tenemos en común, aunque no somos sido después. Porque después otros aprendizajes, como la lectura, la escritura, el cálculo, un idioma extranjero, en realidad son fruto de un aprendizaje sistemático. Él toma desde el 71 esa terminología de lo que sería la bibliografía neurológica. Las nocias abstractas del lenguaje son el producto del aprendizaje no sistemático, de ese aprendizaje fisiológico, de lo que decía Gabacobo, producto del desarrollo. Común a todos los hombres criados en un medio social, y se diferencian de los dispositivos básicos del aprendizaje. ¿Por qué se diferencian de los dispositivos básicos del aprendizaje? Exactamente. Esto, para poder acceder a estas funciones superiores, necesitamos que vivir dentro de una comunidad, dentro de una sociedad, con otros que, de algún modo, nos lo puedan transmitir. ¿Se acuerdan de la historia de Víctor, de Aerón, del niño lobo? Bueno, ¿qué es lo que le pasó? Había subido la cabeza de la mano y me había crecido. ¿Dónde había crecido? En la selva, en el río de la selva. Cuando lo encuentran, ¿qué condiciones lo encuentran? No, nada más. Debe ser raro. O sea, hay un montón de características que nos hacen humanos que esa es la condición que nos tenía, ¿no? De hecho, no. Este impone una respuesta a las personas que comienzan a trabajar con él, que intentan sistemáticamente o a través de ciertas procesos pedagógicos que se tienen, tratar de reemplazar de alguna manera lo que se aprende por a través de una forma de crianza. Lo que nosotros aprendimos a través de esa pauta de crianza nuestra, porque en realidad nadie se propuso de forma intencional enseñarnos a hablar. Nadie armó una planificación, hizo objetivos, ni me armó actividades particulares, para, como todos queremos. Pero a pesar de eso, intencionalmente lo aprendimos. Y de modo totalmente intencional. En este caso, lo que quiso hacer es tratar de reemplazar esa modalidad a través de ciertos recursos pedagógicos que no necesariamente fueron totalmente exitosos si hubiera esperado la persona que estaba trabajando con él, ¿no? Porque cuando lo encontraron se había pasado un tiempo importante en ese periodo tiempo en el que se aprendió más precisamente esta función. Bueno, ¿qué pasa con el conocimiento de estas funciones cerebrales superiores? En realidad, ¿cuándo se empiezan a conocer? Bueno, luego se empieza a estudiar la alteración de estas funciones cerebrales superiores. Tanto del caso del lenguaje, como de las nocias, como de las prácticas. Lo que tiene que ver con la dificultad en el lenguaje fue llamado, o se le puso los nombres de anarquía o de afasia. Lo que tiene que ver con la dificultad en las nocias fue llamado agnosia.

que las constituyen son los estereotipos metaperceptivos. Y en el caso de las praxias, son los estereotipos sintéticos motores o proprioceptivos motores. Grande, no se ubica en el espacio, no lo vuelve a repetir, hacen la explicación. que de cambiar ese estereotipo, porque en el fondo lo que está haciendo es cambiar el circuito por el cual ella puede, la persona puede entender que un grafismo se hace de determinada forma en determinado lugar de un tamaño adecuado. Pero no, pero creo que también involucran otros aspectos, la visión visual, claro, la visión del espacio. Claro. Quiero decir, esto es cuando vos decís hay que ver, cuando vos decís hay que distinguir qué estereotipo se ha formado mal, donde ha realizado mal, son varias cosas que intervienen. Exactamente, cuáles son las cuestiones intervinientes. Fíjate que acá, sí, estoy bien, sí. No, acá quería un poquito, muy superficialmente, cuáles son algunas de las funciones universitarias que se dividen en los aprendizajes voluntarios. Porque no todas las funciones universitarias participan igual, del mismo modo, en todos los aprendizajes. En unos intervienen algunas, en otros intervienen otras, en algunos intervienen más unas que otras, dependiendo del tipo de aprendizaje que estemos hablando. Por ejemplo, en el caso de el aprendizaje de la lectura a los comienzos, ahí dentro del aprendizaje de la lectura, ¿qué es lo que vamos a intervenir? Tenemos las máquinas espaciales, pensando acá de poco en el primer caso, las máquinas espaciales y el código simbólico. ¿Sí? Cuando hablamos de lectura inicial, a medida que vamos avanzando, vamos a encontrar una mayor predominancia futura de lo que sería el código semántico. ¿Sí? En el caso de la lectura. En el caso de la escritura inicial, ya acá en la escritura inicial encontramos las notas interfaciales, pero más las prácticas manuales. ¿Sí? Lo que decíamos aquí. Y el código fonológico. Por supuesto que tenemos que tener en cuenta siempre que hay una interacción entre la lectura y la escritura. Si bien son procesos distintos, son procesos que uno u otro se va potenciando por la otra manera. A medida que vamos avanzando en el aprendizaje de escritura, ya tenemos una escritura mucho más expresiva, lo que nosotros del grado decimos generalmente la relación, ¿sí? Ahí encontramos una mayor predominancia del código semántico. ¿Sí? Y con respecto al conocimiento matemático, vamos a encontrar la intervención del código semántico al momento de comprender situaciones problemáticas. Y buscar su resolución. Sí. Pero al momento de hacer un cálculo con el papel, por ejemplo, nos vamos a encontrar con que entra en el juego tiene que ver con la espacial. Pero muchas veces cuando un chico tiene alguna dificultad, ya sea en la escritura o en matemática, nosotros no podemos generalizar y decir, tiene que ser en matemática. Dentro de matemática, ¿qué aspectos son los que nosotros tenemos que son más problemáticos? ¿En qué aspectos tiene problemas? Porque no es lo mismo tener problemas en el momento de realizar un algoritmo sobre papel, ¿sí? Pero resulta que los problemas los tiene perfectamente. Y es más, puede utilizar algunas otras estrategias para operar que no solo de cálculo sobre papel, sino puede usar. Entonces, eso es lo que hace que de a poco nosotros estamos como deslindando, buscando a ver dónde está la cuestión. Lo mismo que con la lectura y la escritura. Lo que es lectura no es lo mismo la lectura comprensiva, por ejemplo, que lo que sería la decodificación de lo que tú estás haciendo. Hay un codificador fantástico que es perfecto, pero no entiende nada de lo que están haciendo, ¿no? Lo mismo con la escritura. No es lo mismo escribir a la copiando que escribir cuando alguien dicta lo que escribía con móvil. Las cosas que están en juego son distintas. O por lo menos las que predominan por ahí son distintas. Entonces me parece que en esas cosas nos tenemos que ir profundizando como para ir encontrando esto de qué es lo que está pasando en la raíz. ¿Qué es lo que está pasando en la raíz de cada una de estas funciones superiores que están en la base de la raíz? Bueno, esto de la importancia que es identificar cualquier situación con respecto al desarrollo de las funciones cerebrales superiores en el nivel inicial y en el primer grado de la escolaridad, ¿no? Bueno, el planteo de Ascuaga, para cerrar, que cuando las soluciones no llegan, el resultado de la instalación de una secuela se responde regularmente a las características de la aprendizaje. Los patrones de la memoria de largo plazo que se organizaron de modo irregular no solo quedan consolidados, sino que promueven más anormalidades a medida que pasa el tiempo. Las anomalías se reconocen como proceso de aprendizaje fatídico. Entonces, si las funciones de superiores son producto de un proceso de aprendizaje, estos estereotipos dinámicos, casi la base de las funciones, son aprendidos. Del mismo modo que se pueden aprender bien, se pueden aprender mal. ¿Qué pasa cuando hay dificultades en la realización de estos estereotipos? Tienen que ser identificadas. ¿Para qué? Para poder ser conocidas. Cuanto antes mejor. Porque después todo lo que se va soportando sobre las funciones cerebrales superiores tiene que ver con algunas cuestiones que son muy pesadas y muy importantes para la vida de cualquiera, que tiene que ver con el éxito, el fracaso en los aprendizajes escolares. Somos una sociedad que a eso le impone una gran importancia, ¿no? Digamos, que es muy frustrante para cualquiera tener dificultades en el aprendizaje escolar. No solo por lo que significa, personalmente, sino por lo que significa. Es muy pesado. Para el chico es muy pesado, no para cuál. Entonces, es muy importante que nosotros podamos tomar conciencia de este tipo de entrenarlo. De modo de poder dar la oportunidad de que estos aprendizajes fueron erróneos, se puedan modificar. Porque después de que siempre apelamos a la capacidad cerebral. Del mismo modo, se aprendió de determinada manera, se puede ser reaprendido. Sí. Bueno. ¿Quieren hacer algún comentario? Bueno, vamos a seguir entonces con ella, porque ella sigue en un rato, que es la profesora que va a seguir hablando del tema del lenguaje. Si quieren hacemos un cortecito, aquí se disfruta el corte y podemos seguir. ¿Quieres tomar un café, Marilena? ¿Dónde hay? Ahora te traemos. Hola. ¿Cómo te traemos? Hice faltando, tenés tres. Una, no, faltaste dos. Faltaste dos, como los que te controlan las clases. Faltaste el sábado y dos, faltaste. Escúchame, viste que te pregunté, te preguntó, yo me anoté, la tengo que ir a vos. ¿Cómo se llama Lucía? No. Mirá. Te mandó. ¿Quién es el habían anotado en algunos, este, en algunos temas. Yo no anoté en este, no. No anoté, no anoté este. Este. No, tampoco. El lenguaje. Ah, ¿en este? Ah, no, ¿cómo se llama? Es Cristina Gabriel y otra compañera. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Bueno, dale. Sí, sí, me gusta, me gusta. Sí. Bien. ¿Cuándo nos hablamos? Y no tiene que ver con eso. No, pero no también a la escuela si vuelve algún día. Se cayó también con los bebés. No. Bueno, y el otro miércoles sería para... Sería... Por invitarme. Bueno, nosotros vamos a Pasión. Y ustedes pueden interactuar y decirme, preguntarme. Yo a veces suelo hablar rápido. Es un vicio de la profesión, me paran, no hay ningún problema. Nosotros vamos a hablar hoy de la adquisición y el desarrollo del lenguaje. Siguiendo un poco lo que veían hoy más temprano, si nosotros tomamos el lenguaje como una de las funciones cerebrales superiores, vamos a ir viendo cómo se van adquiriendo los estereotipos que van a formar ese lenguaje. Vamos a ver el lenguaje como un doble proceso. Por un lado, el resultado de un proceso de aprendizaje, como todas las funciones cerebrales superiores. ¿Sí? Y por otro lado, va a ser vehiculizador de los procesos de aprendizaje. ¿Sí? Es un instrumento importante del pensamiento. Yo voy a hablar de un desarrollo del lenguaje a un nivel más general y global, porque después Carmen va a hablar de cada aspecto en particular. ¿Sí? Bueno, vamos a hacer una primera y clásica división entre lo que vamos a considerar lenguaje. Entonces vamos a hablar, como decía Socio, de lengua y habla. ¿A qué vamos a considerar lengua? Bueno, al conjunto de elementos que tienen que ver con la comunicación de la sociedad, con la comunicación general de todos. Esto es dinámico y es cambiante a lo largo de los años. Ustedes, sobre todo últimamente, uno ve que escucha hablar adolescentes y dice, ¿qué dirán? ¿Qué están diciendo? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, en realidad tiene que ver esto, que ellos hacen su propio uso de la lengua, la van cambiando, le van poniendo sus modismos. En algunos casos, en el transcurso del tiempo, las palabras que se incorporaron fueron buenas, muy pocas en general. Siempre, en la mayoría, desvirtúan el lenguaje nuestro. Esto en cuanto al habla general, en cuanto a la lengua general, ¿sí? Como más social. Y en el habla, diferenciamos el habla, como un fenómeno que es particular e individual, ¿sí? Que tiene que ver con el habla, valga la redundancia, de cada uno, que tiene que ver con mi experiencia, con mis aspectos personales, con el tipo de vocabulario que yo haya desarrollado en el transcurso de mi historia. Todo esto va enriqueciendo mi habla, ¿sí? Entonces, si tomamos tanto el conjunto del habla como el conjunto general de la lengua, vamos a ver que ambos van a conformar lo que es el lenguaje. que vamos a ir viendo cómo se va desarrollando. Bueno, para poder hablar del desarrollo del lenguaje, vamos a ver que tiene que ver todo el desarrollo del niño con dos cuestiones muy importantes. Una es la maduración biológica, todo el bagaje genético, toda la información que uno trae desde que nace, que va a seguir un curso inexorable. Siempre estamos hablando, y hoy cuando hablemos esto de la adquisición del lenguaje, de condiciones normales, ¿sí? No estamos hablando de patología. Entonces, si en condiciones normales yo voy a tener una maduración biológica que tiene que ver con todo lo que sea genético, ¿sí? Y biológico, que ahora vamos a ver, y con los procesos de aprendizaje, ¿sí? Cómo estos se van a ir interrelacionando y van a dar todo el desarrollo normal del niño. Cuando hablamos del desarrollo normal, ¿qué vamos a tener en cuenta entonces? Las estructuras cerebrales indemnes, ¿sí? El balance bioquímico que hay de todas las estructuras cerebrales que también funcionan normalmente. Las experiencias ambientales. No va a tener lo que hablaban antes. Y no es lo mismo que uno pueda desarrollar el lenguaje en determinado, inmerso en el lenguaje donde uno nace, que el ejemplo del niño salvaje, ¿sí? Las experiencias ambientales son totalmente distintas. También es importante las oportunidades de la sociedad, ¿sí? ¿Qué es esto de oportunidades de la sociedad? Convengamos que lamentablemente no va a tener el mismo nivel de lenguaje un niño que nazca en un barrio de la periferia donde no reciba el tipo de estimulación adecuada, ¿sí? Que un niño que nazca en una clase social media, que concurra a la escuela, que tenga padres que lo estimulen, ¿sí? No es lo mismo. Tampoco, y también tiene que ver esto de las oportunidades de la sociedad, con la alimentación, ¿sí? No va a tener la misma predisposición a aprender el lenguaje o cualquier otro proceso de aprendizaje. Un niño que esté con todas sus necesidades nutricionales completas y satisfechas, un niño que no las tenga. Cuando ustedes vean más adelante, seguramente, dispositivos básicos de aprendizaje, van a ver que la atención va cambiando en base a muchos factores. Todas estas, esto de las experiencias ambientales, el desarrollo madurativo normal y las oportunidades de la sociedad van retroalimentándose, ¿sí? Para poder dar todo lo que es el desarrollo normal. ¿Hasta acá la tenemos? Bueno. Entonces, ese desarrollo general del niño que vimos, más la estimulación del entorno, nos va a llevar a distintos niveles de comunicación y lenguaje. Niveles que vamos a ir dividiendo para poder aprenderlo, ¿sí? Pero la división y el correlato de uno a otro no se da de una manera tan a rajatabla. Entonces, lo que vamos a ver es el pasaje de cómo a partir del juego vocal que tiene el bebé recién nacido llegamos al desarrollo del lenguaje. Ustedes hablaban antes, esto es cómo vamos a ir viendo las charlas, hablaban antes de las aferencias, ¿sí? En general, que iban a formar los distintos estereotipos, y nosotros a lo que nos vamos a abocar es a la adquisición de los estereotipos del lenguaje. Los estereotipos fonemáticos y motores verbales que tienen su almacén, podríamos decir, en el analizador kinestésico motor verbal, y los estereotipos verbales que se encuentran en el analizador verbal. que ustedes puedan así visualizarlo, el analizador es como si fuera, entre comillas, un almacén de estereotipos. Es donde están guardados, por decirlo de alguna manera, estos estereotipos. Esto es una construcción casera para que ustedes les quede así de ejemplo. La confluencia de todo el trabajo de análisis y síntesis de estos analizadores lo que va a hacer es ir dándonos estos niveles de los que yo les decía antes. Entonces vamos a hablar de un nivel prelingüístico, un primer nivel lingüístico, segundo y tercer nivel lingüístico. Para ver estos niveles, como yo les decía que nos vamos a basar en los estereotipos, vamos a ver cómo se forman los estereotipos, y en este caso los estereotipos del lenguaje. Bueno, a partir de una actividad innata, ¿sí? Como puede ser la succión, la respiración, el grito, el llanto, estas actividades con las que ya nace el bebé, cada vez que va realizando estas actividades, estas actividades, ¿sí?, que son innatas, van a llevar una serie de mensajes proprioceptivos a la corteza. Pensemos, cada vez que el niño llora, ¿sí?, todos los músculos que entran en juego en este llanto, ¿sí?, los músculos de los ojos, de los labios, de la cara, de todas las partes del bebé, todos estos músculos van a mandar información a la corteza cerebral. Esa información que llega a la corteza, ¿sí?, va concurriendo, digamos, en un tiempo determinado y con una actividad determinada, se va repitiendo. Sí, esa repetición y esa coincidencia de que cada vez que el bebé llora llega el mensaje de que se movió tal o cual músculo, esa concurrencia, esa coincidencia, esa repetición hace que se vaya formando una fórmula, ¿sí? Esta fórmula es lo que nosotros vamos a llamar estereotipo. ¿Sí? Y cuando se van formando estos estereotipos, digamos, todos estos mensajes que llegan, algunos se van repitiendo, esos son los que quedan, y hay otros que a veces llegan y a veces no. ¿Sí? Les voy a poner un ejemplo más fácil y con otra cosa. Por ejemplo, cuando uno empieza a tocar un instrumento, digamos, ¿sí?, con un ejemplo motor para ustedes, cuando uno empieza a tocar un instrumento, empieza a tocar la guitarra. Entonces uno está así todo duro tocando la guitarra. No, entonces claro, la corteza entrega un montón de información, de músculos que sí se tienen que mover para poder tocar la guitarra, pero de otros que no. Primero, digamos, capta todos los estímulos. Después, a medida que uno se va relajando y ya lo va tomando más gusto y va sabiendo un poco más y se suelta, va registrando otro tipo de llegada de estímulos, de aferencias. Entonces, claro, la corteza dice, estos son los movimientos correctos, estos son los que se siguieron repitiendo a través del tiempo, entonces estos son los que van a formar el estereotipo, ¿sí? Los estereotipos del lenguaje que se van a ir a guardar a estos analizadores que yo les dije. Entonces vamos a ir describiendo cada etapa. La primera etapa de comunicación, que es el nivel prelingüístico. Si yo les digo que eso soy yo cuando la chica, no van a creer, ¿no? Porque soy rubia. No soy yo, es muy rubia, no me van a creer. Bueno, en este primer nivel sí que va desde que el bebé nace hasta los 12 meses o 15 meses, siempre tengamos en cuenta que es una división que estamos haciendo para estudiar. Igual a medida que pasan los años, uno lo que ve es que estos niveles son más cortos que los chicos hablan antes, y cada vez van a ir viendo sus funciones más tempranamente, siempre en condiciones normales. Estos primeros, en esta etapa se dan los primeros recursos comunicativos del niño. Y el primer recurso por excelencia comunicativo, ¿cuál es? El llanto. ¿Sí? El el bebé llora para decir que tiene hambre, para que lo cambien. Para todas sus necesidades, el primer recurso comunicativo que tiene, el llanto. Estas emisiones que va haciendo de llanto van llevando estos mensajes que yo les decía anteriormente. Cada vez que llora van llegando estos mensajes a la corteza. Siempre estas emisiones se dan en momentos de tranquilidad, digamos, fisiológica. Y tiene que ver con estados y necesidades fisiológicas, necesidades de que lo cambien, de que le den de comer, ¿sí? O simplemente capaz de que la mamá se acerque porque está solo en la cuna. Estas actividades innatas, de las que hablábamos antes, son tanto la succión, el grito, el llanto, tienen que ver con las actividades innatas que van a ser preparatorias para el desarrollo del lenguaje. Ustedes piensen, todos los músculos, ¿sí?, que se ponen en juego, en el grito, en el llanto, en la respiración, son músculos que comparten con el lenguaje. Ustedes piensen, cuando uno habla, habla con el aire que expira, o sea que el lenguaje está muy vinculado también a la respiración, su parte expresiva. Entonces todos estos músculos sí tienen que ver también con los músculos que van a formar parte del desarrollo del lenguaje, desde lo periférico, digamos. Acá aparece en este primer momento el juego vocal. Y nos vamos a adentrar entonces un poco en este juego vocal. Y lo vamos a... Y lo vamos a a separar este juego para poder estudiarlo un poco más. El nombre es juego vocal precisamente por esto, porque es un juego vocal. Lo hace en base al juego, este sonido, las repeticiones, y se dan dos momentos en este juego vocal. Un primer momento, que se da en el primer semestre de vida, es el juego vocal propioceptivo. Este juego vocal, ustedes piensen cuando el bebé chiquito empieza con todo el tema de la jo, los sonidos culturales, en realidad empieza con este tipo de sonidos porque son los que le dan más sensaciones, ¿sí? Más sensaciones que nos van a servir a nosotros para ir a formar estos estereotipos, porque todas esas sensaciones, ¿sí?, sinestésicas, sensaciones de vibración de la úvula, del choque de la lengua contra el paladar, todas estas sensaciones van a ir a llevar el mensaje a la corteza. En general son sonidos vocálicos, ¿sí?, y sonidos guturales, ¿sí?, para el juego vocal. Por esto que les dije, los guturales, que son los posteriores, las que, las cosas, de acá, estos son los sonidos que tienen más sensaciones sinestésicas. Más sensaciones sinestésicas y menor precisión de articulación. Porque, por ejemplo, el sonido de R tiene más sensaciones sinestésicas, pero tiene mucha precisión articulatoria. Un bebé no podría manipulativamente realizar ese sonido. Entonces, por eso empiezan con los sonidos guturales y los sonidos bilabiales. Como pama. Bueno. Esto, esa parte del juego vocal en general empieza sin demasiada motivación, tiene más que ver con su sensación y con todo lo que siente el bebé cuando va transmitiendo estos sonidos. Después de estos meses primero, empieza a recibir de este juego vocal que él emite el refuerzo, digamos, del otro, ¿sí?, de su mamá en general. Que empieza a imitar la mamá estos sonidos que hace el bebé. La mamá imita, el bebé la ve, imita. Empieza todo un proceso de imitación de este juego vocal, que empiezan a intervenir entonces aferencias auditivas, ¿sí? Él imita lo que escucha de su mamá. Esto es muy notorio en los chiquitos psicoacústicos, donde en general se queda mucho tiempo en esta etapa del juego vocal, en la primera etapa. Se quedan siempre con estos sonidos guturales, ¿sí?, y estas vocalizaciones. Mucho tiempo. Capaz que tiene 8 o 9 meses, y a uno lo que le llama la atención cuando no se detectó todavía que hay un problema auditivo, es en general la pobreza del cuerpo vocal. Entonces ahí uno empieza a pensar, ¿qué estará pasando? ¿Por qué no puede retroalimentarse de lo que recibe del entorno? ¿Sí? Obviamente que ahora con el avance de las fotoemisiones acústicas y esto de tratar de descubrir más tempranamente si hay una pérdida auditiva, uno lo va viendo desde otro lugar. Ustedes piensen lo que decíamos antes. Si yo necesito de todas estas aferencias para formar estereotipos y no las tengo, por ejemplo, por un tema de hipoacusia, yo voy a tardar en formar esos estereotipos. En cambio, si yo puedo detectar tempranamente esto y puedo hacer algo para poder recuperar que lleguen esas aferencias, voy a lograr no tanto retraso en la adquisición de los estereotipos. ¿Sí? Por eso es tan importante el tema de la detección precoz y el tratamiento de todas las patologías en general, ¿no? Bueno, en estos momentos, con todos los estereotipos, todas las aferencias que van llegando a la corteza, las actividades que se van haciendo, digamos, son actividades de reforzamiento y de inhibición. Se van inhibiendo los sonidos que ve que nadie repite, porque capaz que él lo dice incorrectamente y uno repite correctamente otro, entonces es ese el que el bebé va repitiendo. Y se va dando todo este juego vocal en los primeros meses. Las características de este juego que son, que es innato, empieza a partir de un juego que es innato a ser modificado, ¿sí?, por el ambiente. Acá está este interjuego de cuánto traigo yo de innato y cuánto me va devolviendo el ambiente para que yo vaya a través de un proceso de aprendizaje formando el estereotipo, ¿sí? El medio que me va... los sonidos guturales, los bilabiales, ¿sí? esos sonidos que son más fáciles y tienen muchas sensaciones sinestésicas. Esto se vio que salieron del mismo patrón en todas las lenguas. Alrededor de estos 6 meses, y alrededor de los 6 meses, a este sonido, a este juego vocal, se va adoptando también el tema de la comprensión del lenguaje. Empiezan a ver cómo se va asociando estos sonidos y estas palabras a los significados, ¿sí? Todo el tema de pensamiento y lenguaje, yo ahora lo voy a dar un poco así por arriba porque lo van a ver después con Carmen. Pero un poco para que ustedes vayan teniendo el correlato de cómo se va adquiriendo el juego vocal y cómo consecuentemente ese juego vocal que se va combinando también va anexándole el significado. Ustedes tienen, cuando ya este bebé tiene 6 o 8 meses, ya no llora cuando quiere la mamadera, por ejemplo. ¿Sí? En general puede empezar con un juego vocal y entonces dice pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa. ¿Sí? ¿Y qué es? Claro. ¿Y qué es este? En realidad, ¿ante qué lo dice? Y lo dice ante la mamá que viene con la mamadera, ante la mamadera que ve en la mesa, o en toda la situación que está de estar preparando, ¿sí?, la mamadera. Entonces va viendo toda esa confluencia de estímulos que hacen que él vaya asociando esa palabra a un montón de significados, pero que tienen que ver, ¿sí?, para él con la comida. Por eso es una generalización, él va a usar esa palabra para, ya les digo, para todas estas cosas. Si la mamadera, la mamá, la cocina, el acto de cocinar, de prepararle la comida. Pero bueno, todo esto lo van a ver más en detalle después. A partir entonces de que ya se fueron formando todos estos estereotipos fonemáticos y pueden empezar a combinarse, vamos a empezar a entrar en la segunda etapa de comunicación, o propiamente dicho, el primer nivel lingüístico, porque todo lo anterior fue preparatorio para el desarrollo del lenguaje. En esta etapa empieza a haber una gran adquisición de estereotipos fonemáticos, ¿sí? ¿Por qué? Porque van siempre siendo introducidos y reforzados por los sonidos que va diciendo el adulto. Esos estereotipos fonemáticos, estos fonemas, ¿sí?, que venían siendo aislados o uniéndose en general con las vocales, sí, pero solo algunos fonemas, en general los guturales, como decimos antes, y las vocales, y siempre en una relación de consonante vocal, ¿sí? En un estudio que hizo el doctor Ajuaga, había llegado a determinar que casi el 60% de las sílabas en español más fuertes son del tipo consonante vocal, ¿sí? Y en general también son las que van a empezar. Estos estereotipos fonemáticos que se fueron adquiriendo, estos fonemas, en esta etapa los empieza a unir, ¿sí? Esta unión de estereotipos fonemáticos o de fonemas va a ir formando las palabras, ¿sí? Este pa, pa, pa, pa, pa, que hacía así como en un juego, ¿sí?, designando algo, ya va a ser papa. Este tipo de palabras son los estereotipos motores verbales, o sea, la base, el sustrato fisiológico de las palabras que nosotros expresamos, ese sustrato fisiológico son los estereotipos motores verbales. Ambos, estereotipos motores verbales y los estereotipos que vimos antes, se van a almacenar, como dijimos antes, en el analizador kinestésico motor verbal. Entonces, en esta etapa hay una gran actividad de análisis y síntesis de este analizador. ¿Por qué? Porque es la etapa en la que se van a ir formando la mayoría de las palabras. Ustedes piensen que esta etapa abarca desde el año hasta los 5 años, ¿sí?, donde se da todo el gran desarrollo del lenguaje. Ustedes piensen que desde el aspecto fonológico, ¿sí? Desde la constitución de los fonemas, el niño tiene que generar, todos los fonemas deben estar adquiridos alrededor de los 4 años, ¿sí? Todos. Desde lo gramatical ya tiene el lenguaje constituido a los 3 años. Entonces ustedes piensen qué importante que es detectar un chico con trastornos del lenguaje, porque en general, ¿qué es lo que pasa? En general, va la mamá a ver a los pediatras, el niño tiene 2 años, no habla y dice, no importa, solo habla. Es vago. Es varón. Los varones son más lerdos, los varones para hablar. Y así es, tiene el hermanito. Nació el hermanito. Distinto motivo. Ustedes piensen, un chico de 2 años que no habla, ya nosotros tenemos un patrón de que tiene que tener determinada cantidad de palabras a los 2 años que tiene que decir. ¿Sí? Si no las está diciendo, es por algo. ¿Sí? Lo que hablábamos, o lo que hablaba hoy a la mañana, de poder detectar tempranamente las cosas. Bueno, con el lenguaje, más que nada. ¿Qué pasa después? En general, claro, cuando a los 4 años, ahora a veces un poco antes porque van al jardín y capaz que la maestra de este fulanito no habla como el resto. Entonces ahí alguien se ilumina y viene a la consulta. Pero si no, en general, los chicos llegan con retrasos del lenguaje a los 5 años, donde ya se ha pasado un montón rico de tiempo para los fines prácticos y de un tratamiento. Bueno, pero volvamos a la adquisición de los estereotipos fonemáticos. Pero ¿cómo ver eso desde la cultura o de la subcultura, donde los grupos culturales, el desarrollo del lenguaje, en el sentido de las palabras y la gramática, es menor o acortada? Claro, pero como uno lo mira, ¿no? Desde una cultura me dice que tiene que hablar 3 años, pero los alumnos hablan en 6, 7, hablan poco, hablan. Bueno, pero está bien, quiero decir, eso es mi caso, pero hay muchos casos o países con historias, digamos, de claro, pero hay una cronología de adquisición, por ejemplo, de los fonemas que se va dando, ¿sí? Entonces una cosa es que hable poco, ¿sí? Otra cosa es que no hable, otra cosa es cómo trata de comunicarse. Habla poco ¿por qué? Porque es una cuestión cultural, porque es un problema por el cual habla poco porque no pudo apropiarse del lenguaje, no pudo interiorizar los distintos significados del lenguaje, habla poco porque no entiende, ¿sí? Habla poco porque no puede. O sea, el tema es determinar, si bien sea dentro de cada cultura, de cada grupo cultural, cuáles son los parámetros normales. Y entonces uno puede decir, bueno, sí, va adquiriendo el lenguaje pero más lento, pero bien, bueno, lo acompaño y lo voy viendo. ¿Sí? El tema es este, digamos, poder detectar. Hay una cronología que se tiene que dar. Un chico a los 4 años no puede venir con un vocabulario de 18 palabras. Porque un chico de 4 años tiene más de 200. ¿Sí? Entonces, obviamente, ¿no? Es una cuestión general. Si trae 18, yo me preocupo. Si trae 150, bueno, tendrá que ver con estas cosas. Pero digamos, es como que hay pautas que uno tiene que ir viendo que se van dando. Con estas trabas que nos van poniendo desde afuera, ¿sí? Es una cosa incoherente. En un servicio de fonoaudiología no toma un chico que no hable antes de los 3 años, cuando uno sabe perfectamente que hay pautas que tiene que tener, ¿sí? Capaz que no lo pondría en tratamiento, lo miraría, lo iría viendo, daría indicaciones a los padres para cómo trabajar, ¿sí? Eso puede ser, también teniendo en cuenta la demanda general del hospital, pero de ahí a dejarlo a la ADN, claro, ese es el tema, digamos, con lo que cuesta a veces que llegue un chico tempranamente, encima cuando llega tempranamente se lo responde. Seguro, la gran mayoría lo tiene. Claro. Claro, bueno, por eso, digamos, ese es el tema. Lo mismo que a veces uno no puede entender esto de que el pediatra sigue ahora diciendo, a esta altura del siglo ya va a hablar. Y nosotros a veces nos cansamos de dar charlas en el servicio de pediatría y hay 50 pediatras y vienen 10. Así como que, poniéndole buena voluntad. O sea, también hay una cuestión del desinterés, digamos, que bueno, un poco es desinformación y un poco es, bueno, no interés. ¿Sí? Bueno, tratemos, digamos, de trabajar todos para poder detectar todo más a tiempo, ¿sí? Es verdad lo que pasa con los equipos en las escuelas, siempre no toman los chicos o los toman tarde. Y bueno, eso es todo... Es una cuestión de presupuesto también, porque tal vez es probable que también más que esto, o sea, se prioriza tarde, o sea, no se prioriza. En realidad uno en el hospital termina haciendo con lo que tiene lo que puede. Y trata de administrar la miseria, lo cual es bastante difícil. ¿Sí? Porque, claro, el tema es este, ¿no? Que por otro lado, digamos, nosotros en el servicio somos 3 para todo el lugar de la zona sur. Y es como que somos un poco pocos, pero bueno, digamos, uno no puede determinar a este estilo atiendo y a este no. ¿Por qué? Soy yo para quitarle a uno la posibilidad de darle el mismo tratamiento que lo estoy dando al otro. Y poder evaluarlo y ver cuál es más urgente el tratamiento, pero mínimamente lo tengo que evaluar. Yo no puedo decir así en la cara de este no. ¿Sí? Sobre todo por esto, porque uno se encuentra en un medio en el que está muy limitado y entonces tiene que tratar de ser justo y equitativo con todo. De la mejor manera, porque el que está llegando a la consulta en el hospital no tiene la culpa de que nosotros seamos tres, no es un tema de la persona que está llegando al hospital. Entonces, bueno, digamos, uno tiene que ir luchando contra esas cosas, pero bueno, se puede. Hay que ponerle optimismo a que las cosas algún día serán distintas. Bueno, en esta etapa, esas palabras que van surgiendo, se van uniendo un significado, no van surgiendo porque sí, ¿sí? Todos estos estímulos que venían a adosarse a esta señal verbal se van a ser reemplazados por una palabra, ¿sí? Como decíamos antes en el caso este de papa, ¿sí? Por ejemplo, cuando el nene empieza a decir mamá, ¿sí? Le dice mamá, no solo a la mamá, sino ve las zapatillas de la mamá y dice mamá, ve la cartera de la mamá y dice mamá. Todas las cosas que ve y que él asocia a la mamá, las designa con esa única palabra que incorporó. ¿Sí? Está generalizando un montón de cosas que pertenecen a esa persona con esa palabra. ¿Sí? Esta es la adquisición de los estereotipos verbales, el significado de estas palabras que él fue adquiriendo. ¿Cómo va? Con ese caso, digamos, en este momento, con esa escasa cantidad de palabras que tiene, designando a un montón de cosas. Pero si uno presta atención, todas tienen que ver con eso. O también es muy notorio que los chicos, obviamente, nunca dicen perro, siempre dicen guau guau. Entonces, pero le dicen guau guau primero al perro, al gato, al elefante, a todos los animales, ¿sí? Que va viendo para él su palabra perro en ese momento es guau guau, ¿sí? Su palabra animal es guau guau. Bueno, está haciendo una generalización y pudiendo designar a todos. Necesita tener más independencia, ir adquiriendo más significados, ir incorporando más palabras para ir pudiendo denominar unas y otras. En esta etapa, ¿verdad? De los significados, es una etapa de gran actividad analítico-sintética de la síntesis de noxias y praxias. Piensen que es un momento en el que el niño empezó a caminar ya, ¿sí? Ya se sienta, ya come solo, ¿sí? Ya puede agarrar la taza. Todo eso le va dando mayor independencia. El tema de poder desplazarse agranda su conocimiento del mundo, ¿sí? Ya su espacio limitado no está limitado y puede ir a investigar, ir a conocer otros lugares, ¿sí? Otros lugares dentro de su casa. Pero todo eso lo hace que él pueda ir reconociendo más cosas. Y en ese momento, cuando empieza a adquirir mayor cantidad de palabras, empieza a jugar ya algo que hasta ese momento no se veía tan marcado, como es la entonación, la mímica, la prosodia del lenguaje, todo eso que cuando va contando algún hecho, ¿sí? Cuando va diciendo alguna palabra para contar algo, lo va acompañando de gestos, de mímica, ¿sí? De carita. Es una etapa muy rica en cuanto a todo esto. Ya empieza a utilizar, decíamos antes, que venía utilizando sílabas simples, estas de consonante vocal, y estas son simples y directas. Empieza a incorporar algunas sílabas inversas. Las sílabas inversas son las que son vocal-consonante, ¿sí? An, ac, para darles algún ejemplo, ¿no? Y pocas complejas. Las complejas en general son las únicas, las últimas que va adquiriendo, ¿sí? La, gra, tra, todas las complejas con R y con L. Son las últimas que van adquiriendo porque requieren de gran precisión y de pronunciación, gran precisión de todo lo que es la articulación de la lengua para determinados fonemas. En general, los últimos fonemas que se adquieren son la R y la S. Son los dos últimos fonemas. Ustedes vean que muchas veces los chicos son deseosos hasta los 5 o 6 años y después no, ¿sí? Obviamente, en algunos queda mal formado ese patrón y bueno, después queda una dislalia. ¿Y a los que no les sale la R? La R también, bueno, uno no puede, por ejemplo, corregirle a un chico de 2 años la R, ¿sí? Puede ir dándole el patrón articulatorio correcto, pero los chicos después que no adquieren ese fonema, tienen ese patrón y que bueno, hay que cambiarlo. ¿Qué pasa con esto también? La R es un fonema muy complejo, que es lo que yo decía, que tiene muchas aferencias, ¿sí? Cuanto más tiempo uno perdura pronunciando mal la R, más le cuesta borrar este estereotipo mal hecho y adquirir el nuevo, ¿sí? Digamos, no es lo mismo cuando uno viene con una dificultad para la R a los 5 años que cuando viene a los 18, los mandan a veces cuando entra al magisterio. ¿Sí? Entonces entra al magisterio y dicen, no, está, tiene rotacismo. Es terrible. No es que no se puede. O sea, sí que se puede. Pero en realidad es muy difícil porque uno tuvo el patrón articulatorio incorrecto durante muchos años, ¿sí? Y entonces eso ya se fijó de esa manera. Entonces es cambiar todo un hábito, claro, en la articulación de la R. Y es difícil, ¿sí? Es difícil. Y vieron lo horrible que queda. Lo mismo que el ceseo. El ceseo es una cosa que no queda linda para nada y es difícil. Si viene una lava así, tengo que hacer Z. Y la verdad es que la vio Jacé, pero... Claro, pero... La S queda bastante... Medio tonto, tío. Medio tonto. Bueno, si sabes usar una silla, medio tonto. No, es en español también. Claro. Pero a veces, dice, no es igual la Z española que la Z nuestra. Pero si no lo tiene todo, no más que para un no siempre, en general cuando es por lo que y porque vos vas a dar el patrón articulatorio incorrecto, supone que vos como docente tendrías que dar el patrón articulatorio correcto, no siempre. Sí, no, ¿verdad? Nadie lo mandaría en la universidad a que se corrija la R. Salvo que fuera estudiado por la biología. Por eso ya me decía, si no estudiara magisterio de arquitectura y si fuera universidad, no, no, no se complicaría, tal cual, pero el magisterio de evaluación. Bueno, pero eso ya tiene que ver con un módico, digamos, de esa tradición. No, tienen un módico regulatorio distinto al que tenemos nosotros. No, eso sí, uno es el patrón articulatorio correcto, pero viene una vez y me da miedo 24 horas los otros días escuchando otra cosa, que es muy, muy dificultoso desde tu aferencia propioceptiva auditiva, desde tu conciencia fonológica, formar otro patrón articulatorio diferente. Por eso, digamos, esas son cosas que uno tiene que tener en cuenta. Pero uno de lo que se tiene, digamos, que grabar es que alrededor de los 4 años, el patrón articulatorio es el correcto de cada fonema, tendría que ser. Uh-huh. En este momento empiezo a utilizar palabras a tipo de frases. Veo que viene y quiere contar una historia y con 3 palabras parece que contaron así un mundo y uno tiene que ir descubriendo todas las cosas que fue queriendo decir. Sobre todo porque hay palabras que ellos las van a fusionar y las empiezan a juntar. Ven, claro, después quiero decir una oración, el perro está ladrando, yo me dice el perro ladrando y ya está. Bueno, en este caso sería bastante fácil porque lo que faltaría es un verbo. En general no usan esos verbos, usan todos esos antiguos al principio. Y acá empiezan a incorporar algunos verbos, vos dice que esa es la base del sistema gramatical y a partir de acá se van a ir agregando nexos, si ustedes piensan en la amplitud de este periodo, desde los 12, 18 meses hasta los 5 años, ¿sí? En todo este transcurso, él va a ir agregando distintos nexos para poder comunicarse. Acá era lo que decíamos recién, como va necesitando más vocabulario, por eso de que va desplazándose, va pudiendo interactuar con otros, porque ya va independizándose y va adquiriendo mayor vocabulario y ya empieza a poder utilizar una palabra para una cosa. Sí, o sea, ya va a decir al perro guau guau y al gato miau miau. ¿No? Porque en general siempre, sobre todo con los animales, los niños utilizan las onomatopeyas. ¿Sí? Esto también tiene mucho que ver con el patrón que les da uno. Acá, como necesita más palabras, decíamos, pasa de tener un vocabulario mínimo de 18 o 20 palabras con las que se manejaba hasta este momento, a tener un gran desarrollo a más de 150 palabras en los 2 primeros años. En general, un chico entre los 2 y 3 años tiene que tener un vocabulario de más o menos 250, 300 palabras. No quiere decir que sean claras en este momento las palabras. ¿Sí? Uno no va a pedir precisión articulatoria porque sabe que la madurez de sus órganos no se la va a poder dar, pero sí va a pedir que tenga mayor cantidad de palabras para ir denominando cosas. Incluso a veces palabras que has inventado, ¿sí? Esos neologismos que inventan los chicos y que uno no tiene mucha idea, pero que siempre utiliza el mismo para determinada cosa. ¿Sí? Esto siempre en situación de desarrollo del lenguaje normal. Y en general lo que pasa es que se le ocurrió decirle a la silla tití, y entonces todos le dicen tití a la silla, nadie viene y le dice silla, no es que uno lo tiene que corregir, pero siempre le tiene que dar el patrón correcto, y decirle a la silla. ¿Sí? Entonces todos terminan diciendo a la silla tití. Entonces después el chico va a la escuela y dice sí, sí, la maestra no entiende absolutamente nada, y en realidad uno lo va limitando, ¿sí? Porque está teniendo un código que solo utilizan en su casa. Esto se ve Muchísimo. En ese momento, donde empieza después de los 2 años a dividirse las frases así más simples, empiezan a utilizar algunas conjunciones, algunos nexos, algunos artículos. Empieza entre los 2 y los 3 a ser el momento de las regularizaciones verbales. Así que son tan graciosos. O sea, ella no entiende por qué es pudo y no es poli. ¿No? Como si veníamos así con esto, hablando así, todas las palabras se dan así, es poli, yo andé. Yo andé y así hace con las regularizaciones. En realidad ustedes fíjense, en todo ese momento es el adulto el que va reforzando ese lenguaje, va reforzando qué palabras se están utilizando y no dentro de su lengua. Las palabras que son correctas las va reforzando y las que son incorrectas las va dejando de usar. Sin embargo, en ese momento, eso de las regularizaciones verbales, él está siguiendo un orden lógico cuando habla. ¿Sí? En realidad, eso de las regularizaciones verbales, uno lo va incorporando con el tiempo, y ellos lo van a sostener, lo de las regularizaciones, bastante tiempo. ¿Sí? Les cuesta bastante ir entendiendo de por qué es así, no de esta manera, porque no le encuentran una explicación lógica. Entonces, cada vez a su vez va siendo más adecuado el uso de todo lo que sea las normas gramaticales. Siempre ustedes piensen que nadie se está enseñando de una manera educativa, ¿sí? De una manera ortodoxa, sino que está inmerso en el lenguaje, va escuchando el lenguaje que se habla a su alrededor, va escuchando las reglas gramaticales y todas estas las va incorporando para poderlas utilizar. Obviamente, si él dice yo poní tal cosa, y uno dice yo puse, mira, pero uno está diciendo yo puse, yo poní, yo puse, y es una cosa, una dicotomía difícil de explicar cuando uno está ubicado en otro lugar. Ustedes piensen que recién ellos incorporan el uso del yo alrededor de los 3 años. ¿Sí? Ahí empiezan a entender qué es yo. Si no, uno entra en esto de quién es la cartera, mía. Ah, y ahora mía. Entra toda una inexplicación, así que ellos no le encuentran mucho sentido. Esto de quién es tuyo, y esto es mío. Y después no le encuentran la vuelta de que lo mío es tuyo para él, y toda una cosa así. Bueno, eso les va costando bastante tiempo. ¿Con qué tiene que ver que les cueste eso? Con que ellos recién adquieren su individualidad, ¿sí? su poder denominarse yo, alrededor de los 3 años. Hasta ese momento, madurativamente, no está preparado. Convengamos que todo esto lleva todo un proceso, no solo de la adquisición del lenguaje, sino de la adquisición del resto de los estereotipos y de la madurez socioemocional, ¿sí? De la madurez psicológica del niño, siempre en condiciones normales. Bueno, en este momento, como verán, esta es la parte más extensa, porque bueno, es la que hace una explosión del lenguaje, esta etapa de comunicación. En este momento, en esta etapa que estamos viendo de comunicación, es cuando el mensaje que va acompañado, que yo les decía antes, por todo lo que sea la prosodia, los gestos, el contexto, las inflexiones, etc., que son a los 3 o 4 años, cuando salen de la jardín, ya salen, saltan contando todo lo que hicieran y parecen que lo van poniendo en actividad para poder explicarlo mejor. Empieza una etapa, que es la etapa de interiorización del lenguaje, ¿sí? La etapa del monólogo infantil. Esta etapa de interiorización del lenguaje se da entre los 2, 3 años hasta los 7 u 8 años. Que la van a ver después más en detalle, ¿no? En este momento ustedes vieron que le va mostrando el papel regulador del lenguaje. Vieron que los los chicos de entre 3 y 4 años que están jugando y van contando el juego. Que sientan interior, el jueguito va a pasar al otro y viene el otro. Van contando lo que están haciendo. Bueno, esto tiene que ver con la formación, ¿sí?, del lenguaje interior, con todos los significados que fue incorporando. Cada significado que fue incorporando de las palabras, ustedes piensen que incorpora los significados como un complejo de relaciones. Uno cuando incorpora un significado, sí, incorpora que el perro es un animal que tiene cuatro patas, que tiene pelo, que ladra, que hay distintos perros, uno es mi perro, otro es otro perro, ¿sí? Un perro no es igual que un gato, o sea, va incorporando un montón, ¿sí?, de características de esa palabra. Características que son perceptivas y características que son lingüísticas también. Bueno, toda esa incorporación, ¿sí?, de significados que van a formar el lenguaje interior lo vamos a conocer como neurosemántica. Todos estos significados podríamos decir que están como en un sistema de redes, ¿sí? Un significado en contraposición con otro, y así van teniendo cada uno sus características. Pero eso no me voy a entrar porque voy a hablar así. Carmen, entonces todo este proceso que vimos hasta ahora, segunda etapa de comunicación o primer nivel lingüístico, es el de mayor desarrollo del lenguaje. ¿Sí? Ustedes piensen que cuando entramos en esta etapa, que es a los 6 años, el niño ya tiene que tener su lenguaje totalmente adquirido. El niño tendría que entrar a la escuela primaria con el lenguaje desarrollado en todos sus aspectos. ¿Sí? Esa sería la situación ideal. Porque en esta etapa empezaría el desarrollo de los otros procesos, ¿sí?, de adquisición, del proceso de adquisición del aprendizaje pedagógico. Entonces acá, como están integrados todos los niveles de desarrollo del lenguaje, lo fonológico, que dijimos desde que ya se supone que adquirió todos los fonemas de la lengua, lo gramatical, ya tiene una estructura gramatical determinada, y lo semántico, ya tiene una gran cantidad. Si bien todavía le falta mucho léxico para adquirir, tiene una gran cantidad de palabras con significados ya adquiridas y ya puede establecer un orden sintáctico cuando habla dentro de la oración. Si ya sabe que va primero el artículo, después el sujeto, el verbo, va siguiendo un orden sintáctico. Y empiezan a incorporar todo lo que sean adjetivos, adverbios, el lenguaje se va haciendo más rico. Ustedes piensen que empezar a la escuela primaria con todo el lenguaje ya armado y con todo armado en condiciones normales, ¿sí?, si nosotros hubiéramos pesquisado las cosas antes y llegaran acá con todo ese bagaje normal, acuérdense lo que decíamos al principio. Cuando hay un bagaje normal más la estimulación del entorno, vamos a tener un proceso de aprendizaje normal, ¿sí?, en condiciones normales, sin que haya patologías. Bueno, acá ahorraríamos unas cuantas patologías, ¿sí?, y unas cuantas dificultades menos en la adquisición del lenguaje, del aprendizaje pedagógico. Y la otra etapa es cuando ya, digamos, en la etapa anterior se dedicaron a la adquisición del aprendizaje pedagógico. Y la última etapa tiene que ver cuando, después de los 12 años, puede ya empezar a planificar, a organizar, ¿sí?, a evocar. Es la etapa del pensamiento hipotético deductivo. Es en realidad el dominio del lenguaje como instrumento, ¿sí? Ya a esta altura ha adquirido todos los significados que necesita, si bien uno siempre puede. adquirir significados nuevos, palabras nuevas, y va enriqueciendo su lenguaje. ¿Sí? En realidad la riqueza del vocabulario está directamente relacionada, primero cuando es niño, a la estimulación del entorno. ¿Sí? Cuanto más estimulación tenga, digamos, cuanto más exposición al lenguaje tenga, más rico va a ser su vocabulario. Y después, obviamente, a medida que van pasando los años, tiene que ver con la exposición que uno haga, ¿sí?, hacia el lenguaje, la cultura que uno va incorporando, el tipo de lectura que vaya haciendo, el tipo de exposición de la que uno se va embebiendo, y por eso cada uno puede tener después un lenguaje diferente, ¿sí? Bueno, y para hacer así un resumen, vamos a decir que de los primeros meses, la característica son, en este momento, del lenguaje son los gritos, el llanto, el juego vocal que vimos, proprioceptivo y auditivo, y empieza a haber una madurez, acá dice, de los órganos de fonación. Ustedes piensen, incluso desde la succión, a veces al principio no es tan perfecta, y cómo va aprendiendo, ¿sí?, a succionar correctamente. Después del año es la etapa donde aparecen las primeras palabras, donde decíamos que en realidad estaban en relación con cuestiones afectivas, ¿sí?, con esto de que están con su necesidad biológica, su mamá, ¿sí? Si bien continúa el juego vocal, va desapareciendo. El juego vocal, digamos, no se extingue por completo. Va quedando un tiempo precisamente como esto, como juego. Después es la etapa de las frases, donde empiezan a las palabras no poder separarse de su significado. A los 3 años es la etapa donde empiezan con los famosos por qué, ¿sí?, la época de todas las preguntas. Aparece el yo, como les decía antes, el poder denominarse, y a partir de que puede denominarse también le sirve esto para poder incorporar, ¿sí?, los artículos, porque es muy difícil, si yo no soy yo, incorporar a él, ¿sí? Es muy difícil desde los artículos, primero si uno no está constituido como eso. Por eso va, ustedes vean cómo todos los procesos se van dando paralelamente, ¿sí? El lenguaje, el desarrollo gnóstico-práctico, la madurez emocional. Desde el año hasta los 5 años hay un gran desarrollo semántico, decimos, del lenguaje. No solo fonológico, que es más importante en las primeras etapas, donde ya se adquirió casi todos los fonemas, ¿sí?, los estereotipos fonemáticos, entre los 18 meses más o menos, 18 o 20 meses, adquiere los estereotipos fonemáticos, y después hay los otros años son de mayor desarrollo semántico. Después que ya ha adquirido gran cantidad de palabras con gran cantidad de significados, puede empezar a estructurar las frases. Entonces después viene la etapa donde hay un mayor desarrollo morfosintáctico. Y estas etapas siguen porque en realidad uno las va adquiriendo y las va modificando todo el tiempo. Uno ya no va a incorporar formas nuevas, porque ya incorporó todos los que tenía que incorporar, ¿sí? Ya está, los fonemas son los que están. Pero uno sí siempre puede adquirir palabras sin significados. ¿Cuántas veces uno encuentra una palabra que capaz que no es frecuente, busca en el diccionario el significado y después la empieza a usar? Y a veces uno no sabe ni por qué, pero en realidad es porque le gustó como queda, o porque capaz que no tenía ese concepto, pero lo adquirió. Entonces uno, en todos los momentos de la vida, puede ir adquiriendo construcciones semánticas, significados nuevos. Por eso es que todos estos procesos, digamos, siguen hacia adelante. Bueno, y así se supone que se va constituyendo el lenguaje. Siempre yo les recordé hablando en situaciones de normalidad. Cualquier alteración en alguno de estos momentos, no, y en alguno de estos sustratos de decisión, fonológico, semántico, morfosintáctico, nos va a ir dando después patologías diferentes, ¿sí? Pero eso, bueno, queda para más adelante. Bueno, y hasta aquí llegamos y les dejo una frase que a mí me encanta y que me parece que se trata de esto, ¿sí? De que uno tiene que tener la mente abierta, ¿sí? Para poder reconocer todos los tipos de patologías, de alteraciones, de distintas manifestaciones, en este caso en el uso del lenguaje, que puede tener el chico. La mejor manera de darle uno al otro la posibilidad de que se recupere es pudiendo reconocer que las cosas existen, que están. Si yo no las vi nunca, no las voy a poder encontrar, no las voy a buscar. Entonces uno tiene que tener la mente abierta para poder encontrar distintas patologías o no. Bueno, ¿dudas? A mí ya también me hizo un poco de altura el tema de la adquisición del lenguaje, porque trabajamos con su vida y decía mucho tiempo en estar ahí mismo y siempre está ahí mismo. Entender que es un proceso y bueno, pasar el aprendizaje en la escucha y la repetición. Y bueno, hasta dónde incluirlo a la escala de 2 años, 3 años, el uso de la segunda lengua, que no nos parecía natural. Sí, sobre todo a veces de cómo se adquiere. Hay academia que 45. Desde los 45 que se empieza el desarrollo de la segunda lengua. Ustedes piensan que todavía no está estructurada la primera. Sí, está en proceso de estructuración. 45 meses, sino más o menos 4 años. 3 años y medio. Está todavía en proceso de estructuración. El tema es cómo se expone al chico a este lenguaje. Lo que decíamos antes, ¿sí? Si se lo expone de una manera repetitiva, de dibujito, palabrita, sonido, en este caso por menole, es un poco, digamos, bueno, complicado. A nosotros nos pasa muchas veces con los chicos que tienen trastornos del lenguaje. Tienen trastornos en la decodificación, en la comprensión del lenguaje castellano, y encima les están incorporando, claro, un segundo idioma. Es bastante complicado. Y es bastante complicado que la escuela entienda esto, ¿sí? Ese es el tema. Pasa a veces, a mí me pasó un par de veces con adolescentes que eran normales, con su lenguaje normal, que por algunas patologías, neurismo, traumatismo extrañado, tienen un accidente cerebrovascular o algún otro evento y quedan con alguna afasia, sí que es una alteración del lenguaje. Bueno, si queda con una alteración del lenguaje, digamos no expresivo sino comprensivo, yo no puedo ir insistiéndole en el tercer año del polimodal que aprenda que dé evaluaciones en inglés, porque está rehabilitando su lenguaje madre. Entonces no puedo estar exigiéndole otro lenguaje. Yo he tenido que hacer para las escuelas informes, papeles, ir y dar consejo, para que le den por definida la materia, porque por otro lado, yo no puedo reprobarlo. No tengo ningún criterio para reprobarlo. Se la tienen que dar por definida la materia, ¿sí? Pero no es fácil. Muchas cosas pasan por el desconocimiento. Aparte, por ejemplo, que es eso, Gracias. cuota mayor, aparte. Una duda. Cuando vos decís que a los 5 o 6 años se logran todos los estereotipos fonemáticos. Yo tengo, por ejemplo, alumnos, que no conocen chicos, que hablan con muchas palabras, pueden pronunciar todos los fonemas, pero en el momento de la enseñanza, del aprendizaje de la escritura o de la lectura, no reconocen el fonema aislado. No, eso es una duda que yo como maestro me queda, ¿en qué estrategia sería adelante? Porque si dicen los fonemas, creo que hay una diferencia entonces entre saber pronunciar un fonema y la conciencia fonética de ese fonema. Es un tema de conciencia fonológica. Claro, digo, si tenés algo. Una receta acerca de cómo superar. Tenés razón. En realidad, te digo que tenés razón, es así. Utilizar el fonema, ¿sí? Usarlo, pronunciarlo bien, y no poder reconocerlo. ¿Sí? Para eso se trabaja la conciencia fonológica, todavía para eso se trabaja la del fonema, y a veces pasa que puede reconocerlo cuando está asociado a algún fonema y no cuando está asociado a otro. ¿Sí? El tema es siempre poder llegar a ver y ver por qué le está pasando. Tener que ver por qué siempre. Si yo no llego a ver por qué le está pasando eso, no puedo saber cómo tratarlo. Porque a uno le puede pasar por eso, a otro le puede pasar por otra cosa. El tema es siempre de tener a ver ¿por qué a esta persona le está pasando esto? Y seguramente no es lo mismo que le pasa a otro que tiene el mismo síntoma, que tampoco reconoce el mismo problema, pero capaz que le pasa por cosas diferentes. El tema es ver por qué le pasa para poder trabajarlo. Pero es así, digamos. Que yo pronuncie un fonema correctamente no me habilita sí o sí a que lo pueda escribir correctamente, sí a que no lo confunda, a que cuando escriba bandera no ponga bandera, ¿sí? Esta inversión de la R y la D, digamos, tiene que ver con un montón de cosas, pero bueno, el tema es que sí, no te garantiza poder pronunciarlo, pero puedas decir. ¿Cuánto tiene que ver por qué le pasa a él? Por ejemplo, cuando hay chicos que hablan como chicos, hablan en neutro. En realidad, el tema es la exposición. La exposición a los medios, ¿sí? La exposición a los medios, pero sobre todo, cuando se da de una manera equilibrada y cuando no hay un entorno, porque ¿qué me está diciendo de esto? No, está bien, puedo escuchar a la gente, pero ¿por qué un chico puede estar 7 horas viendo algo, hablando en neutro, y otro chico que está la misma cantidad de horas no le pasa? Porque capaz que está 7 horas solo, cuando terminó de escuchar las 7 horas hablando en neutro, eso no tiene un entorno que hable de otra manera. ¿Sí? No sale a una situación de lenguaje normal. Y eso no es muy difícil, eso no es justo. Y más allá de que sea una moda. Pero en realidad una cosa es una moda, un término que van incorporando, como ahora todos los términos, pues, dice arte. ¿Qué quiere decir arte? ¿Qué quiere decir eso? Y no sé, se usa para no sabía explicar. No, pero ¿y qué quiere decir? No sé, digo, pero porque una cosa es que a veces utilizan una palabra quiere decir algo. No puedo poder estar de acuerdo con la palabra. Pero a veces utilizan términos. Uno dice, ¿y esto de qué salió? Más allá que uno no esté de acuerdo. Y esto es lo que utilizan. Tampoco saben lo que significa. Los utilizan porque saben que va en tal lugar de la conversación, entonces incorporaron que después de tal cosa tengo que decir arre y bueno, ¿qué quiere decir? No encontré uno que se explicar qué quería decir. No, todavía mi hija tiene 17 años, pero yo le pregunté, le dije, bueno, te voy a preguntar a fulanita, mensaje de texto. Nadie sabía lo que quería decir. ¿Qué pregunta? Porque digamos, uno puede estar de acuerdo o no con la palabra que usa, pero si eso le pusieron un significado, bueno, listo, será discutible. Pero en realidad, si tú lo estaban, no hubo uno de 5 o 6, como dice el estudio, podemos hacer un estudio así global, que supiera qué quería decir esa palabra, pero eso no usa. Pero tiene que ver con esto. En realidad, en el caso de los adolescentes, porque es un código que utilizan entre ellos y bueno, tiene que ver con toda esa etapa de pertenencia y de la adolescencia. Pero en el caso de los chicos, ese tema de los medios, ¿sí? De cómo se habla, ustedes vean que muchas veces los chicos utilizan palabras sexuales, ¿sí? Porque escucharon que las dijo fulano, escucharon que las dijo menano, digamos, es algo bastante difícil de manejar. Pero siempre que hay un entorno que habla y contiene desde otro lugar y desde otra manera, esto es más o menos pasable. El tema es cuando uno queda aislado por la televisión. Hay quienes se dedican a la audición, corregime, si me equivoco. equivoco. Hay otros que se dedican a la rehabilitación lingüística. Ahora se llaman mucho neurolingüistas. Ese título, aparte, no sé dónde lo dieron. Ese título nunca supe dónde lo dieron, el de neurolingüista. Y debe ser de Museo Social. No, no, no, yo creo que no existe. No existe, creo que es un autobombo, por decirlo de alguna manera. Sí, sí, lo están aceptando las cosas. Claro, claro. Y después ahí quienes se dedican a la audición. Y a la voz, a la voz, a la voz. A la voz, perdón. A la voz. Esto es una cosa que hay que saberlo, porque en la rehabilitación del lenguaje no todos saben, no cualquier fonoaudióloga sabe. Y para hacer lo que hace Carmen, lo que hace María Elena, hay que formarse durante muchos años después de la formación de fonoaudióloga. De modo tal de que desde el punto de vista del diagnóstico y el tratamiento, es bueno que ustedes sepan cuando deban hacer alguna derivación, ya sea del colegio o desde su actividad psicopedagógica. El segundo problema, creo que la neuropsicología nos incorpora un elemento que sería muy interesante utilizar, que es este problema de la segunda lengua. Yo creo, en lo primero que se me ocurre, lo que me viene a la cabeza, es que pasa en países donde hay 5 idiomas, Suiza. Hay 5 cantones en Suiza y los suizos, en su gran mayoría, saben hablar 5 idiomas. Yo creo que no los hablan desde los 10 años, desde los 9. Los hablan desde muy chiquitos porque en realidad sus padres se acostumbran. Es un país muy pequeño, ha ido recorrido muy fácil, salen a Italia fácilmente, salen a Francia fácilmente. Para decir que hay un fenómeno biológico y cultural ahí que se encuentra de forma interesante. Esto se está potenciando en nuestro país por las migraciones internas y por las migraciones externas. No obstante eso, me parece que el problema del bilingüismo no está suficientemente considerado y que, bueno, la neuropsicología debería dar más respuesta. Creo que debería ser mucho más fuerte el estudio y el análisis. Nuestra incidencia en aquellos colegios que están planteando el bilingüismo y hasta el trilingüismo en algunos casos, como conozco el hebreo, el inglés y el castellano en algunos colegios, y poder dar pautas de esta conversación. De modo tal de que me parece que es una tarea que nos queda por hacer, queda a ustedes por hacer, en su posición de psicopedagoga, para poder analizar. Y la neuropsicología es una herramienta muy fuerte y muy poderosa como para poder dar orientación respecto a esta historia. Además está decir que me alegro de haberle puesto tanta fuerza a este curso respecto a los problemas de lenguaje, cosa que no pasa en otros ámbitos. Y es la madre del borrego de todos, digamos, del conjunto de los problemas que tenemos en la educación. No tal de que la presencia de María Elena, pues la de Carmen, la de María Pugliese, que va a hablar de didáctica, quizás no una cosa tan estrictamente vinculada a la neuropsicología, después el diagnóstico, el tratamiento, es un hecho que nosotros comprendemos como un hecho básico del proceso pedagógico, del proceso diagnóstico y terapéutico. Entonces, ahora va la otra pregunta, la más difícil. Pero habida cuenta que, no es lo que nosotros te pedimos, sino reflexión respecto, porque creo que vos lo haces muy bien, y simplemente te pido una reflexión respecto a algo que yo sé que nuestros alumnos les están esperándolo y están entusiasmados, que es el aspecto de que en estas etapas que vos has planteado, o quizás en las etapas más precoces, ¿cuál sería tu enfoque diagnóstico y terapéutico? Pero simplemente una reflexión, porque, insisto, no te he pedido que prepares eso, lo tenemos para el segundo y para el tercero. En realidad, como cualquier proceso terapéutico, digamos diagnóstico, lo fundamental es la observación. ¿Sí? Es poder observar, eso que yo le decía. Si yo sé que tiene que haber determinado fuego vocal en determinada etapa y precoz, entre los 0 y los 2 meses, tengo que ver si esto se va dando normalmente. ¿Sí? Tengo que ver también, aún antes del fuego vocal, por ejemplo, si dijimos que estamos sobre funciones innatas como la succión, la dilución, si estos procesos también se venían dando normalmente. Y tengo que ir recabando en realidad la mayor cantidad de datos que pueda, desde la observación una, y obviamente desde el diálogo con la mamá, que se supone que es la que más sufrió, con la persona que esté funcionando de esta manera, ¿sí? Si yo conozco y sé el desarrollo normal, ¿sí? Es mucho más fácil, ¿sí? Entre comillas, que me pueda sentar a ver y a observar si ese desarrollo se está dando. ¿Sí? Si yo no sé que primero se van a adquirir determinados fonemas, ¿sí? Si no sé que está este juego vocal a los 2 meses, es lo que yo le decía, no lo voy a ir a buscar. ¿Sí? Y esto siempre es importante tratarlo, no solo desde la fonobiología, sino desde el resto del equipo disciplinario, y donde todos concluyamos a ver esto. Y en el caso del lenguaje es importante el tema que ahora se está haciendo en muchos lados de las autoemisiones acústicas, y ¿sí? De poder diagnosticar tempranamente y en el nacimiento algún tipo de alteración de este tipo que decimos que es muy fundamental, ¿sí? En la retroalimentación auditiva en el desarrollo del lenguaje. Lo principal es observar. Sí, observar, dialogar, ver con el entorno para poder hacer el diagnóstico de por qué está faltando, ¿sí? O no este lenguaje. Capaz uno lo que ve es que el lenguaje se va retrasando, pero que está adquiriendo un curso normal. A veces cuando consultan uno dice, bueno, pero está bien, no voy a hacer tratamiento, pero lo voy a ir viendo. Le doy pautas a la mamá, lo cito dentro de un mes, veo cómo va, si con esas pautas mejoró algo. ¿Sí? A veces uno va haciendo este tipo de seguimiento cuando ve que las condiciones biológicas están normales, lo modulativo viene capaz un poco más lento, ¿sí? Y el ambiente es el ambiente adecuado para que esto pase. No sé si eso responde. Tengo una pregunta. Sí. Por ejemplo, tenemos un caso de un nene que tiene 10 años. Y tiene un lenguaje, pero súper, por ejemplo, no sé. Caballo le dice a Lalo, y eso a su vez tiene un tartamudeo, que se genera, como lo pudimos ver, de la misma presión de que no se le entiende cuando quiere hablar. Yo voy a iniciar una frase incluso que hasta poder pronunciar una palabra y no. Sinceramente estamos sin rumbo. Y te desespero, nunca lo entendemos. Es la primera vez que empieza a hacer un tratamiento. El tema es que. Una vez a una fonoaudióloga y después no fue más porque, qué sé yo, la mamá como que no le da más tiempo de ser y lo que estamos en entender nosotros, que por más que nosotros lo tenemos de lo pedagógico, la base es otra. Pero ni en la escuela, como que le dan actividades especiales y nada más, y lo dejaron hasta ahora. Claro, el tema es que es bastante severo. Y después, y más allá de lo que uno lograría bueno, digamos, en realidad es cuán difícil es hacer un tratamiento de los 10 años. Claro, y por eso cuando vos decías los niveles y cuando a lo mejor pasó algo, yo le decía, ¿cómo te das cuenta a esa altura? ¿De cuándo fue? En realidad a esa altura no importa cuándo fue que pasó, digamos. El tema es ver si hay acá, tengo esto, ¿por qué le pasó esto y cómo hago para solucionarlo? No importa. Como la solución. Por lo tanto, pasó tanto tiempo, la familia que le van quedando baches de conocimiento, baches de entendimiento. Aparte, la familia ya lo comprende de esa manera. Entonces, esto, digamos, hay que modificar. Primero, hay que tomar conciencia de que es un problema grave, ¿sí? Serio. ¿Sí? Lo que pasa es que, claro, grave, no es un problema del lenguaje, es más grave. estaría desangrando, está en juego, no está en juego. Tenemos también educaciones, por ejemplo, en algunas instituciones especiales que tienen el tipo TEL. Pero tiene que ser TEL puro. Entonces, por ejemplo, vos tenés un chico que fue, lo derivás a la escuela porque tiene un trastorno específico del lenguaje, pero tenés que poner el WIS. Que si le da menos 78 no te lo aceptas porque no es TEL puro. Claro. Es que son ese problemita de los rusos. Y bueno, pero ahí está el problema. Dice, ellos tienen TEL puro. Ahora, ¿cómo hace para terminar TEL puro? Eso tiene que ver con esto, sí, en realidad tiene que ver con esto. Cualquier persona que sabe, no mucho, un poquito, se da cuenta que las cosas así no son. Y después todavía el uso, por otro lado, el tema uso de terminología es vieja, porque si te ponen algún apodo todavía, ¿no? Retraso madurativo del lenguaje. Entonces después se hacen, como me pasó hace poco, una adaptación. Porque el diagnóstico de la retraso madurativo del lenguaje con dislalias múltiples. Entonces alguien interpretó retraso madurativo con dislalias múltiples, el mismo lenguaje. Entonces hicieron toda una adecuación para retraso mental. Bueno, gracias. Bueno, ahí en realidad a veces el tema termina siendo de un chico normal un deficiente. Muchas veces. En este caso, lo que yo te decía es, primero hay que hacerle entender a los padres, cosa que se ve que es difícil, porque si llegó a los 10 años así, no debe ser fácil. Y a la gravedad de la situación, hasta hace un año, ella rechazó, no es decir que el nene, como que le cuesta ver que su hijo no está yendo al modo normal que todo. Y ofrece con el proceso. Nadie de la escuela le puede ofrecer. Eso pasa todo el tiempo. Gracias.